Soy charlatán, soy ladrón, soy bribón, soy borracho, soy un caso perdido. Soy rápido, fresco y odioso a la vez, soy payaso, soy retorcido. Si alguna vez tú me quieres visitar, vivo en un... prohibido. Y a nadie comentes, me has visto, verás que secreto y prohibido. Tengo miles de trucos que puedes probar si el sistema te ha aburrido. Tengo un circo, un burdel, un motín, una juerga, un complot bien definido. Soy feliz y tonto en el amor, soy burlista y atrevido. Soy un mono, un bufón, una infante sin voz, un perpetuo adolorido. Soy un mono, un bufón, una infante sin voz, un perpetuo adolorido. Bebiendo y fumando y jugando al amor, somos pirata proscritos, no sabemos de honor y cagamos en Dios. La moral que nos ves el ombligo, huimos del trabajo y la triste ciudad, nuestro paraíso está en medio del mar. Soledad.